small. Bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros escuchas. Pues levantando la voz en esta segunda emisión de La Banda Sonora. Ya se la sabe, todos los jueves de 9 a 11. Por acá nos va a tener levantando la voz. Bueno, entramos con esta rolita que se llama Requiem en nuestros carnales, los Dub Riders, siempre el reggae ambulante. Bueno, pues en esta segunda emisión está bastante nutrida la escaleta que tenemos por acá. Entonces vamos a hablar siempre sobre la bici, es el Día Mundial de la Bici. Por ahí también tenemos Al Son de la Ciencia, una nueva cápsula donde van a hablar de ciencia. Tenemos también El Pregonero, su servidor por acá, Historiando con la Comadre, Huertos Urbanos con Sand. Mucha información tenemos por aquí. Tenemos allá nuestra sección de Tirando Chancla. Vámonos a ver a dónde nos recomiendan irnos de pata de perro aquí nuestros carnalitos, Mari Pulques y el Compatín. Muy bien, pues entonces vámonos con esta rolita antes de empezar. Qué bueno que ya apagó la tele, prenda el radio, ya sabe, www.reggaeambulante.org. Vámonos con esta rola, no le cambié. Ya regresamos en esta segunda emisión de la banda sonora. Se va llenando la cabina, van llegando algunos que ya faltaban. Todavía falta otro, pero bueno. Pues vámonos con esta primera sección. En este programa siempre va a haber el tema de la bici. Da para aburrir el tema de la bici. Entonces vamos a dejar los micrófonos aquí a nuestro compa que nos va a hablar sobre el Día Internacional de la Bicicleta. A todos los que puedan estar escuchando, pues aquí les traigo pues un tema pues que se festejó en esta semana, que fue lo que fue el Día Mundial de la Bicicleta, y pues se celebró el día martes 19 de abril. El gobierno hubo varios actos que se hicieron acá conmemorando la bicicleta. Y pues bueno, algo interesante sería platicar cuál es el origen, ¿no?, de lo que fue el Día Mundial de la Bicicleta, de dónde surgió la idea y por qué se celebra. Y pues bueno, me parece que es un dato muy interesante. Yo creo que pocas personas podrían imaginar cuál es el origen, ¿no? Y pues resulta que pues el Día de la Bicicleta hace referencia a lo que fue el día 19 de abril de 1943, cuando el químico suizo Albert Hofmann, conocido como el padre del LSD, ingirió accidentalmente una cantidad de LSD, experimentando, y pues se dio cuenta de estos efectos psicotrópicos que conlleva, ¿no?, su consumo. Entonces él hizo el descubrimiento al ingerirlo de forma accidental. Posteriormente, 3 días después, que fue el 19 de abril de 1943, fue cuando él ya mediante un ambiente controlado decide experimentar con esta sustancia y pues posteriormente de que consumió, pues decide hacer el viaje a su casa en la bicicleta. Y pues bueno, ¿no? Entonces en el camino pues ya ahí fue donde pues Albert Hofmann tuvo la fortuna de hacer este gran descubrimiento. Un recorrido de 2.5 millas, lo que lo separaban de su casa, más o menos que 4 kilómetros. Y pues en ese entonces pues era muy común lo que era el uso de la bicicleta, porque el uso del automóvil estaba pues prohibido por los tiempos de guerra, ¿no? Entonces pues bueno, aquí traemos unas rolitas muy, muy bicicleteras. Aquí lo dejamos con una. Este es como un himno para los ciclistas, para los que han visto la película. Y pues bueno, es de una película muy famosa, esperemos que las hayan visto. Se llama Las Trillizas de Belleville. La pueden observar en YouTube. Honolulu, chanter comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux ma voix brisée, triplement brisée, swingée comme une triplette de belle vie. Ya regresamos en esta segunda emisión de La Banda Sonora. Pues seguimos en este tema de la bici. Muy curioso cómo fue o por qué se celebra, ¿no? Accidentalmente el LSD, que por cierto no genera adicción y no afecta a los genes por aquello de los hijos. Pues vamos a regresar acá con nuestro compa a ver qué más nos sigue platicando de este día, que para los ciclistas, muy importante. Pues sí, pues ya ahora ya sabemos a qué se debe lo que es el festejo del Día de la Bicicleta. Casualmente fue por el descubrimiento de esta sustancia y pues bueno, es una gran sustancia, pero como cualquier tipo de sustancia, pues hay que tratarla con respeto, ¿no? Y pues bueno, una de las celebraciones más importantes que a mi forma de ver se dieron en la Ciudad de México fue la rodada por el Día de la Bicicleta, el cual tuvo una asistencia de 10.200 personas, o sea, lo que quiere, o sea, es una cantidad increíble, ¿no? Apenas en la de hace 2 años tenían una asistencia de 5.000 personas. Esto quiere decir que pues en un lapso de 2 años se ha logrado pues duplicar la cantidad de asistentes. Y pues imagínense a 10.200 ciclistas rodando sobre Reforma. Fue una rodada que fue del Parque de los Venados hacia el tótem canadiense allá por Reforma. Entonces pues bueno, ya con esto pues está demostrando pues la fuerza que tienen los ciclistas, la cantidad y sobre todo el poder político que pues actualmente pues ha tomado la bici. Y pues bueno, ahora como segundo tema voy a presentar aquí a la hermana con un tema muy interesante. Viene a hablar sobre lo que son huertos urbanos, pues cosas que aunque nos parecen todavía algo pues desconocidas, pues yo creo que es momento de empezar a conocer de ellas y pues sobre todo empezar a aplicarlas. Entonces pues bueno, aquí le doy la bienvenida a la hermana y pues a ver qué tiene que decir. Bueno, muchas gracias, George. De inicio yo creo que como cualquier cosa natural, aparte de la bicicleta, lo que podríamos crear es muy divertido cómo todos pasamos nuestra vida intentando ganarnos la vida. En este caso no nos ganamos la vida, lo que nos ganamos es dinero para comprar los víveres que nos van a permitir seguir viviendo. Sin embargo, no somos capaces de cultivar nuestros propios alimentos. Una manera yo en que me acerqué a los huertos urbanos, y no es que tenga uno, la verdad es que solo tengo un trasto con tierra, fue con la basura que los sábados, los domingos que prepara mi mamá de comer, toda su basura orgánica terminó de alguna forma en la tierra y noté cómo crecían las mismas plantas de lo que nosotros llamamos sobras y que de alguna forma se iba a la basura. Son semillas de jitomate, son estas colas que le cortan a las cebollas, los betabeles que le quitan la cabeza porque tienen esas cosas verdes. Si ustedes las ponen en la tierra y se olvidan de ellas, la misma naturaleza se va a encargar de volver a crecer y de volver a gestionar pues la propia vida. De tal forma que nosotros nos la pasamos tratando de conseguir alimentos que podemos generar por nuestra propia, pues por nuestra propia mano y por nuestra propia tierra. Les platico que los huertos caseros, ¿qué son? Son lugares donde se producen hortalizas y frutas que se van a consumir, y se van a consumir en el hogar. Se enfoca en los huertos urbanos, bueno, en este caso voy a hablar más de los huertos caseros, se tienen otras divisiones, se enfocan en la producción de alimentos en espacios pequeños y consisten en tener un terreno subdividido en parcelas. Existen varios tipos de huertos, están los huertos urbanos, los huertos comunitarios, los huertos de tiestos, los orgánicos, los terapéuticos y los de hierbas aromáticas. Los huertos urbanos son estos huertos que uno tiene en su propia casa. Los huertos comunitarios son aquellos donde las personas se organizan para tener una parcela y mantenerla y generar alimentos para los habitantes y los participantes. Los de tiestos son los que hacen con macetas, son de alguna manera más informales. Los huertos orgánicos, no tengo idea de lo que sean. No, son producen alimentos de manera... la tierra es tratada con otros procedimientos. Los terapéuticos son aquellos que ayudan a las personas a sentirse mejor, a sentirse más relajados, a olvidarse de sus problemas. Y de hierbas aromáticas, ustedes pueden sembrar las hierbas que ustedes quieran, lavanda, café, huele de noche, toda hierba que usted quiera cosechar para tener una mejor vista de la ciudad. Algunos de sus orígenes, bueno, sus antecedentes vienen desde las primeras organizaciones que se establecieron, pero de alguna forma tenían que seguir migrando. ¿Por qué? Porque la lluvia se mueve y no hay otra forma de seguir sobreviviendo que seguir la lluvia. Entonces, estas migraciones lo que provocaban es que las actividades agrarias se compaginaran y al momento de encontrar otra civilización se intercambiaran como los trucos. Oye, yo siembro cebolla. Ah, pues mira, a mí la cebolla se me ha cultivado mejor, si la abrazo de noche y si le canto. Ah, bueno, mira, yo siembro rábanos. Oye, ¿y qué es eso? Ah, bueno, pues los rábanos son unos frutos rojos. Ah, oye. Y entonces, los que tenían cebollas les daban cebollas a los que tenían rábanos y así conseguían rábanos. Una forma también de empezar el intercambio. Y como cada civilización venía de un lugar diferente, había que adaptar las siembras y los cultivos al entorno que visitaban. Algunas de sus antecedentes, por ejemplo, en el año 234 antes de Chabelo, las tareas eran divididas. El padre de familia se ocupaba de gestionar la tierra, mientras que la madre o la dueña de la parcela se encargaba de cultivarla y de mantenerla fresca, de tal forma que si una parcela estaba descuidada, se veía mal a la familia, pero se veía mal porque imagínense que ustedes tienen una parcela de tierra y está reseca y eso es lo que ustedes se van a comer. Hay un señor que se llama Plinio el Viejo, que estableció que, bueno, en Roma los campos eran para los pobres y los pobres obtenían de ahí su alimento, no tenían otra fuente. El rey era el único que comía de gratis. Entonces todos los demás tenían que cultivar su propia comida y hacer sus alimentos. Buscando información encontré que es muy fácil de alguna forma hacerlos por esta cuestión que les digo, que los alimentos crecen solos. Sin embargo, encontré como muchos inconvenientes. El primero de ellos es que para hacer un huerto casero se necesitan aproximadamente un área de 9 metros por 4 metros. Todos tenemos esta área en nuestra casa, libre de tierra, por supuesto que no, ya que las viviendas son aproximadamente de 65 metros cuadrados. Algunas casas geo son de centímetros o milímetros, dependiendo su agente de compra de bienes raíces. Entonces es un poco complicado, pero también, es complicado. Podrían hacerse en la azotea. si tienen casa. Si no, hay que ponerse de acuerdo con los vecinos. Recuerden que la organización es de lo más importante que tenemos, y más si es para conseguir alimentos. Encontré también que, bueno, no es tan fácil. Yo no puedo agarrar un trozo de tierra y decir, ¡ah, tierra a la vista! Y sembrar mis rábanos, sembrar mis lechugas. ¿Por qué? Porque la tierra puede estar contaminada. Las lechugas, las coles, las zanahorias, los tubérculos en general, que son estas plantas que crecen debajo de la tierra, absorben mucho la contaminación. Y al momento de ingerirlos, nosotros no la comemos. Entonces, también no podemos usar cualquier tipo de riego, porque si se dan cuenta, ahorita estamos con puntos IMECA muy altos, y eso es lo que le va a llover y va a alimentar a las plantas. Encontré como muchos inconvenientes, y bueno, quiero en este momento darle introducción a la siguiente canción. Es de un grupo argentino que se llama Le Luthier. La canción se llama Solo Necesitamos. Entonces, que la disfruten. Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire puro. Pero el aire está contaminado. Para ser felices, solo necesitamos alimentarnos con comida natural. Pero nos dan alimentos sintéticos. Para ser felices, solo necesitamos hacer el amor en la playa. Pero las playas están contaminadas. Y además las muchachas no quieren, porque contaminan las playas. Para matar al hombre. Porque envenenan el aire. Para matar al hombre. Porque nos dan alimentos sintéticos. Para matar el hambre. Para ser felices, solo necesitamos una guitarra y una muchacha. Dos muchachas. La guitarra para tocar y las muchachas para cantar, la la la la la la. Pero no hay madera para hacer guitarras. ¿Por qué no hay madera para hacer guitarras? Porque talan los árboles. ¿Y por qué? ¿Por qué talan los árboles? Para hacer guitarras. Para ser felices, solo necesitamos estar con todos los amigos. Pero en la ciudad vivimos distanciados. ¿Por qué vivimos distanciados? Porque estamos alienados. ¿Y por qué en la ciudad vivimos alienados? Porque se ha aliado de gente. Para ser felices, solo necesitamos encontrar un lugar con aire puro, donde comer alimentos naturales con todos los amigos, y talando árboles conseguir madera para hacer una guitarra con todos los amigos, y luego encontrar una playa que no esté contaminada, e ir con una muchacha y hacer el amor con todos los amigos. Porque si la vida se puede dar de tan solo la tierra, también hay formas de descontaminar la tierra, de descontaminar el agua. Existen algunos métodos como la hidroponía, la lombricomposta y la organoponía, que son métodos para tratar la tierra con lo que tenemos de manera natural y hacernos un poco responsables, quizá tapándolos con un plástico, quienes tengan posibilidad de hacer un invernadero. yo remarcaría la importancia que es de hacer un huerto comunitario y de volver a conocer a las personas que viven en nuestro alrededor, en nuestra comunidad, porque sí, es importante también cuidar los cultivos. Antes la gente se conocía porque vivían muy pocas personas, o aún eran muchas, pero se conocían entre ellos. Si había alguien ajeno dispuesto a hacerles daño a sus cultivos, era muy fácilmente de señalarlo o de conocerlo. Entonces, la organización social, la organización con los vecinos es muy importante. La lombricomposta son lombrices que ingieren los restos orgánicos, restos de cualquier hierba que ustedes tiren o que ustedes crean que se va a descomponer. Eso se lo comen a las lombrices. Obviamente la desechan como una especie de lodo. Esto es tierra que es muy muy fértil. La hidroponía es con agua, es agua tratada, como justamente para no contaminar. Y la organoponía son de alguna forma hojas secas, restos orgánicos, pero también existe la orinoponía. La orinoponía es también con orines. Tienen metano, tienen minerales, de alguna forma probablemente les dé asco, pero si piensan la manera en la que están alimentando la comida que ustedes compran en los supermercados, yo creo que nuestra propia orina no tiene nada de asqueroso. Y aparte de eso, es hecho que se va a tratar, digo, no estamos hablando de orinoterapia, no se la van a beber, sino vamos a ocupar justamente los nutrientes de todo lo que tenemos a la mano para hacer una tierra mucho más fértil para consumir nuestros propios alimentos. Es importante recordar que antes era importante tener tierra para tener nuestros alimentos. Ahora es importante tener tierra para tener una casa, de tal forma que los hogares han disminuido de tamaño y nos hemos estructurado familiarmente de una manera diferente. Entonces, bueno, yo los invito a que empiecen de primera mano a conocer a los vecinos. Ya después quizá les platicaremos un poco más de cómo se hacen este tipo de huertos. Pero lo más importante es conocer a los vecinos y ir tanteando quiénes estarían dispuestos a realizar estas tareas para beneficio de todos. Y bueno, no, yo me despido esta sección con una canción de Fernando Delgadillo que se llama De Cercas. No dejemos de mirar que el patio del vecino no es no solo más verde, sino es del vecino, y de alguna forma la tierra también es mía y también es comunitaria. Entonces, bueno, no se dejen engañar por estas barreras que todos nos ponemos. Del otro lado de la cerca el verde se asomaba igual que el verde de este lado donde el sol y yo estamos de pie. Hasta el sendero sigue bajo de la cerca que alguien puso porque así lo quiso y aunque no se viera bien. Del otro lado de la cerca se oye crujir la madera cuando el viento se pasea con o sin cercas y sé que el bosque es verde y el mundo es vasto y que siempre ha habido cercas para que sepan dónde andes y no te saquen de ahí tus pies. Las cercas sirven para que hay sed, que te guían o te le escapes o que entiendas que pasarte para acá no está muy bien. Como esa cerca y otras que también suelen brincarse, el mundo es demasiado nuestro para no vivir en él. El mundo siempre ha sido nuestro, aunque hay quien va por él. Bueno, pues buenas noches. Estamos acá regresando a la banda sonora. Y pues en esta noche le vamos a presentar una cápsula que cada jueves va a estar acá acompañándonos. Y esta cápsula se llama Al son de la ciencia. Luego, como que en la escuela nos hacen pensar que la ciencia es cuadrada, que es como, pues no sé, que nos da flojera, ¿no? Pero no, la ciencia también puede llegarnos de diferentes maneras, de maneras divertidas y aparte como muy prácticas, ¿no? Podemos tocar, podemos ver, podemos hacer. Y bueno, para hablarnos de la ciencia están acá nuestros compas que nos van a traer hoy una cápsula bastante interesante. Y pues bueno, que sean bienvenidos. Y sobre todo es una cápsula enfocada también para el público infantil, también para nosotros los grandes, pero por qué no también para los niños, que se acercan a estos temas que luego como que dan cosquilleo, como que no nos gustan, pero aquí en la banda sonora, al son de la ciencia, nos va a traer la ciencia de una manera muy amable, muy divertida. Buenas noches, compas, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Nosotros estamos aquí esta noche acompañándonos en la banda sonora. Estamos aquí para hablar sobre una cápsula que nos va a tocar casi todas las semanas. La cápsula le pusimos al son de la ciencia. Yo soy Juliana. Yo soy David. En esta cápsula vamos a hablar sobre las ciencias sociales y las ciencias biológicas principalmente. En ella trataremos temas enfocados en la conservación de la vida silvestre. Vamos a conocer lo que es la flora, la fauna. Vamos a conocer también cómo son aquellos mitos que hay alrededor de todas estas ciencias, cómo podemos ayudar a conservar el medio ambiente y en especial cómo podemos ayudar a conservar este pequeño puntito azul que tenemos y que es el único que vamos a tener hasta ahorita. Tenemos que saber que esta pequeña motita azul es nuestra casa, es la única que tenemos y la que tenemos que conservar. Todo lo que vamos a tratar aquí lo vamos a tratar con un lenguaje sencillo para que cualquier persona lo pueda entender y de esta manera sea más fácil para que lo pueda explicar a un amigo, a un vecino, a los niños en especial para que les llegue todos estos temas y toda la ciencia. El día de hoy vamos a tocar el tema que es el tráfico de especies. Y para que ahondemos en este tema, les voy a dejar a mi compañero David. Hola, buenas noches. Pues bueno, como ya lo dijo mi compañera Yuli, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el tráfico de especies, tanto legal como ilegal. Otras cápsulas van a estar tratando de astronomía, también de fauna silvestre. Unas van a ser especialmente dedicadas a los niños. Vamos a tratar de abarcar, pues, que sea incluyente, que sea para todo público y que deje sobre todo un mensaje para las personas y que hagamos algo, algún cambio para este planeta, para nuestra sociedad. Entonces, pues bueno, referente a lo que es el tráfico ilegal de especies, tenemos que dentro de las principales causas de extinción de especies en este planeta, el primer lugar lo ocupa la destrucción de los hábitats y el segundo lugar el tráfico ilegal de especies. Esto es un fenómeno mundial. Tenemos que alrededor del mundo son saqueadas especies tanto de flora como de fauna. En la mañana leía un caso en particular que era del pangolín, un mamífero muy poco conocido en el mundo y sin embargo es muy muy traficado. Se sacan muchos derivados de estos animales y están en grave riesgo de extinción. Nuestro país no se salva del tráfico. De hecho, al ser un país megadiverso, es sumamente saqueado por diferentes personas. Es muy es un negocio muy lucrativo y el crimen organizado tiene obviamente redes en él. En México ocupa el cuarto lugar en la lista de las actividades ilícitas del crimen organizado. Es un fenómeno muy grave ya que en México está el 10% de la biodiversidad del planeta. Entonces, dense una idea de cuán peligroso es este ilícito para nuestra diversidad. La cadena del tráfico funciona así. Está la extracción, donde van sobre todo personas de pueblos y demás que están marginadas y que necesitan algo de qué comer, y se les hace fácil a veces que bajar el periquito, que atrapar un ave para vendérsela a un traficante, el cual empieza a hacer un acopio, se transporta para después poder ser distribuido y llegar a sus manos. uno de los principales animales que aquí en México se tienen producto del tráfico ilegal y que seguramente alguno de los escuchas ha de tener en su casa, son los periquitos, los loros. Es bien común que las personas vayan buscando al mercado el periquito del que habla, ¿no? El lorito del que habla, para que pues nos diga un montón de groserías o nos chifle para sentirnos guapos o galanes en algún momento, ¿no? Pero esto es algo realmente trágico, pues se considera que más o menos tienen que morir 8 animales para que puedan llegar 2 a destino final a manos de las personas que los compran. Lamentablemente, en México tenemos políticas prohibicionistas y está demostrado que la prohibición no lleva a ningún lado. La prohibición genera que estas especies se sigan extinguiendo. Más adelante, en otra cápsula, llegaremos a hablar de cacería para poder también romper mitos que hay alrededor de la cacería. Y conozcan más las personas de cómo es que se llega a ayudar con este tema, ¿vale? Dentro de los animales que son también traficados en este país están las aves de presa que venden las aguilillas, los cernícalos, que luego los venden como halcones peregrinos, pero no lo son. Tenemos aves canoras que también son muy buscadas, que por las abuelitas, por alguna persona que gusta de estos animalitos para que canten. Están los reptiles, artrópodos, mamíferos, anfibios, pero no todo se reduce a animales. También dentro de lo que es traficado está la flora, y es bastante común que en México se trafique con cactáceas y orquídeas principalmente. Ahí tenemos que en algunos lugares se comercian algunas cactáceas que porque producen efectos alucinógenos, y efectivamente los producen, pero este comercio ha hecho que estas poblaciones vayan mermando, y esto les está poniendo en un peligro, ya sea que están amenazados o que están en peligro de extinción. ¿Cuáles son los destinos que tiene el tráfico ilegal? Se van a Asia, Europa. Se considera que el aeropuerto de la Ciudad de México es el principal centro de donde sale y entra las especies que son traficadas. Y por supuesto, México tiene una gran demanda. Podemos ver que en las carreteras nos venden desde un periquito, que incluso luego nos venden pericos que son aves invasoras como los loros Quaker, o nos llegan a vender incluso coyotes, o vemos que venden aguilillas cola roja, que venden iguanas, que venden en los mercados, por ejemplo, muy conocido el mercado de Michuca, que se encuentran artrópodos que están colgados en bolsas, tarántulas, con en unas condiciones pésimas, y como les había mencionado, para que lleguen estos animales a sus manos, otros tantos tuvieron que morir. Por lo tanto, no debemos de promover este comercio. Una de las formas que podemos contribuir a que no se sigan extinguiendo las especies en México no es quejarnos en Facebook y decir, ah, malditos sean los que venden animales. No, es no comprarlos. Es promover que si están vendiendo en el mercado una especie capturada, no la compren. En México tenemos una legislación relativamente buena en cuanto a vida silvestre. Tenemos la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que regulan y protegen la conservación de la vida silvestre. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay políticas prohibicionistas que solamente buscan tener votos, generar capital político. Ahí tenemos la prohibición que se dio de venta legal de loros. En México había criaderos que vendían legalmente citácidos, loros, pericos, y estos no nada más se dedicaban, como muchos pueden creer, a vender por hacer dinero. No, estos criaderos, que tienen un nombre, que antes eran UMAS y actualmente los que siguen criando otro tipo de especies son PIMS, este tipo de lugares también llevan investigación. Y gracias a esta investigación y al dinero que se obtenía de la venta de algunos ejemplares legales, se podía hacer la reintroducción de algunas especies y se podían hacer estudios que, por supuesto, el gobierno no va a financiar. Con esta prohibición, lo que decía el Partido Verde era, es que hay criaderos que se dedican a capturar animales y los venden como si fueran sus crías. Y efectivamente, había criaderos que lo hacían, pero eran los menos, e incluso había inversiones millonarias de personas de verdad interesadas en la protección de la vida silvestre que se fueron al demonio, que se tiró a la basura toda esa inversión. Y por culpa de esto ya no podemos tener este tipo de criaderos. La prohibición no es el camino, el tráfico sigue, pero ya no hay una opción legal para que la gente pueda estar adquiriendo estos ejemplares. Las personas gustan a veces de tener estos ejemplares, entonces se debe de dar una opción para que no estén comprando en el tráfico ilegal. Quien quiere un animal lo va a ir a comprar, ya sea legal o ilegal. Por eso debemos de promover las acciones que sean hacia la regulación y no a la prohibición. Otra de las cosas que debemos de saber es que el estar vendiendo ejemplares de vida silvestre es un ilícito grave. Puede llevar a la cárcel a las personas hasta por 9 años y a quien se dedica a la venta hasta por 12 años. Esto viene tipificado en el Código Penal Federal en su artículo 420. Por ello debemos de tener cuidado y no andar comprando, porque además de estar extinguiendo especies, se pueden meter en un problema legal bastante, bastante grave. Como les comentaba, la Ley General de Vida Silvestre contempla lo que son UMAS, que son unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, y los PIMS, que son predios o instalaciones que manejan vida silvestre en confinamiento. Estos lugares son de inversión privada, que tienen lugares y deciden criar alguna especie, ya sea en el caso de las UMAS para reintroducción y en el caso de los PIMS para poder reproducir especies para la venta a las personas, la venta directa. Esto ayuda, como lo mencionaba, a que no se vayan las personas hacia el mercado ilegal. Bien puede ser condenable para algunas personas que se lleguen a vender animales, pero en la realidad, fuera del sentimentalismo de la vida de ese pobre animalito, es que eso contribuye a que las especies no se sigan extinguiendo. Por ello, insisto, no hay que promover las políticas prohibicionistas que actualmente están muy de moda. Hay que promover que haya regulación adecuada y que las autoridades cumplan con su trabajo, con su papel, que es el estar protegiendo la vida silvestre. Ahí tenemos las áreas naturales protegidas, que a veces funcionan, a veces nadie las protege y las siguen depredando. Entonces tenemos la opción, las UMAS y los PIMS, apoyemos estas opciones. Ya para poder concluir, les recordamos que va a darse la exposición Animalia el 14 y 15 de mayo, donde podrán conocer más a fondo a qué se dedican las UMAS, los PIMS, cuáles son los mitos. Va a haber conferencias para todas las personas que estén interesadas en esto, y por supuesto para aquellos que quieran adquirir algún ejemplar de forma legal, también va a haber venta. E insisto, vamos a informarnos un poco más, va a estar publicado ahí un link para que puedan informarse sobre el tráfico de especies, por ejemplo, de loros, y vamos a estar tratando otros temas que ustedes nos puedan comentar en nuestras redes sociales. Entonces, esta vez será todo por Al Son de la Ciencia, y nos vemos el próximo jueves. Cualquier duda, pues ahí estamos. Saludos a todos. I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood. When you feel the beat, you got to move your feet. You got to clap your hands. You got all the soul deep inside, 'cause you can't hide. I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood. in a dancing mood. I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood. Poco viene style. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, bandita? Otra vez aquí regresando a esta banda sonora. Espero que nos estén escuchando. Tenemos aquí la cabina llena, así que espero que se escuche un poco de bullicio porque estamos muy serios, Venga, venga, eso es todo. Para que vean que aquí tenemos mucho de qué hablar. Se están poniendo un poco turbias las aguas y vamos con nuestro compañero Pregón. El Pregón tiene que hablarnos sobre un tema bastante interesante. Ya habíamos hablado de... Bueno, ya habíamos tenido noticias sobre de estos compañeros del Politécnico. Y ahora tienen... Pues ahora sí que regresamos otra vez con ellos, con más broncas. Ahora veamos qué tiene que ver la SEP con esto. Así que escuchemos al Pregón. ¡Yo soy el Politécnico! Ay, pues ya comenzamos con esta sección, el pregón. Se eriza la piel, ¿no? Al escuchar ese huelum. Muchos jóvenes, muchas esperanzas. Bueno, no tantas. Pero pues hoy nos amanecimos con la noticia de que se cerraron 15 escuelas entre nivel superior y vocacionales. Otra huelga, chavos. ¿Qué pasó? Hay que ponernos a estudiar. Desde hace 3 días están haciendo marchas. Entonces en estas marchas van y cercan al pobre de Nuño. O sea, el pobre no puede ahí con el asunto magisterial, con la evaluación docente, y van y le hacen ahí un cerco. O sea, están viendo que no pueden, ayúdenles. Y luego marchan y están viendo que Mancerda no puede, que tenemos mucha contaminación, y van a bloquear calles, ¿no? A generar más tráfico. Si están viendo que los automovilistas nada más toleran el tráfico de coches porque no se les atraviese una manifestación porque ay, hay mucho tráfico, no se les atraviese un ciclista porque ay, no me deja avanzar, pero pues si se le atraviesan los coches, pues nada más es bueno, pues pongo musiquita. Pónganle a la banda sonora, ya muy pronto vamos a tener podcast para descargar. Pero bueno, pues estos chavos, ¿a qué salen? ¿Por qué salen a marchar? Los que hemos marchado sabemos que pues no es nada fácil, ¿no? Salir a marchar, a insolarse, a recibir las invitaciones amables del grupo de policía, de estos cerdos. Pero bueno, acá nos cuentan que todo empezó el 13 de abril. No. Empezó desde el 2014, pero en esta ocasión empieza en el 13 de abril, donde su presidente Peña Nieto publica en el Diario Oficial de la Federación, que es como su periódico de ellos me refiero al gobierno, en donde ponen muy lindamente que el Instituto Politécnico Nacional queda adscrito a la SEP. ¿Y qué es adscrito? Pues muchos no sabemos. Suena bien. Por ahí nos dicen desarrollo turístico. Oye, suena bien. No, le dan en la madre a los manglares. Por ahí nos dicen, no, pues desarrollo industrial. Oye, se oye muy bien. No, pues tiran casas, tiran árboles y puras fábricas y contaminación. ¿Qué es adscrito entonces? Bueno, pues esto quiere decir que el Instituto Politécnico Nacional queda a órdenes de la SEP. Y bueno, pues la SEP la manda su presidente, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué los chavos se enojan y salen a marchar, a generar tráfico, ya saben? Bueno, pues porque esta adscripción, muy lindamente, ¿qué es lo que implica? Bueno, el poli no nada más es Zacatenco, ¿no? El poli son las bocas, el poli es los institutos Investaf, que son institutos de investigación que tienen a nuestro país. Bueno, lo poco que se puede rescatar está ahí, ¿no? En la UNAM también. Y también Canal 11, ¿no? Entonces, esto significa, esta adscripción, que ya les pueden quitar los bachilleres, lo que son los CETIS, llamadas bocas. Ya no van a ser del Poli, CECIT, también el Canal 11, muy probablemente se desligue del Poli. El posgrado del Poli, pues ya no va a ser del Poli, ¿no? Pues es de la SEP. Y por ahí me falta una. Déjenme ver. Sí, el Simbestaf, el Cal 11, el CECIT y los posgrados. Eso en materia como académica, pero pues ahí viene dos todavía muy fuertes. ¿Qué es lo que quieren hacer? Pues eliminar los derechos laborales de personal académico y administrativo. Estas son las reformas estructurales, ¿no? La reforma a la educación. Entonces es lo que quieren hacer. Pero esto, ¿por qué lo hacen? Bueno, nuestro gobierno, pues ya saben, está a la orden del gabacho. Ya vamos a tener gasolina gabacha. Qué bueno, para presumirla. Y bueno, pues, ¿ellos qué mandan? Pues que en México no necesitamos ingenieros. Por cierto, un gran, gran saludo a toda la banda politécnica, que tenemos muchos. Tenemos allá al gran Cabe Master. Tenemos aquí a Van también. Tenemos por ahí a nuestra bandita, el Poncho y el Mickey, y muchos más que ahorita se nos está olvidando, pero un saludo a todos esos del Poli. Acaban en el Poli, pues sí, te cuesta, ¿no? Entonces, pero ya acabaron varios. Pero también quieren una mano de obra barata, no queremos ingenieros, licenciados. ¿Qué es lo que queremos? Una mano de obra barata. Por eso acaba de salir que México está en el cuarto lugar de inversiones. ¿Por qué vienen a invertir aquí? Porque todos se los regalan y aparte la mano de obra es barata. Pero pues están estos chavos del Poli que, oye, carnal, pues yo soy ingeniero, no me puedes pagar eso. No te preocupes, le decimos a Peña Nieto que salgas como técnico, ¿no? Entonces, con eso yo ya te puedo pagar menos. Muy bien. Entonces, este es el motivo por qué estos chavos salen a marchar, ¿no? Y bueno, hay quien dice que las marchas no sirven para nada. Pues igual y tú sales a una marcha y cuando regresas a tu casa no cambió la legislación, eso es verdad. Pero la mayoría de todos los derechos, si no es que todos, se consiguen por medio de la labor social, ¿no? ¿Y cuál es nuestra obligación como sociedad? Bueno, pues una es las marchas, ¿no? También en el día a día tratar de construir algo mejor, pero las marchas pues sirven para algo, ¿no? La jornada de 8 horas fue por marchas, por paros. El salario también fue por marchas. Varios que vivimos en estas unidades habitacionales, bueno, fueron derechos que consiguieron los trabajadores por medio de la pugna social, ¿no? Y si tú... sí, ¿no? Todos, el CCH, la UAM, por ahí quieren cerrar la CDMX, ¿no? Y por cierto, este señor Farshad, ¿no? Pues es el actual director del Politécnico. Y bueno, creo, ¿cuál era su otro cargo? ¿Alguien sabe en dónde estaba este? Ah, por acá me dicen, estaba en la rectoría de la UAM. Entonces salta de escuela en escuela y luego le cae a la UNAM. Bueno, que no hace falta. Entonces son puestos muy claves que están ocupados por personas al servicio del poder. Y todo este cambio tiene que ver con todo lo que estamos viviendo. Son estas reformas estructurales que no nada más están con educación, que por ahí un saludo y un ánimo muy fuerte y de corazón a todos los maestros que están marchando allá en Oaxaca, que están marchando en Chiapas, en Guerrero, y bueno, si no son los maestros, los estudiantes, pues ¿quién va a ser, no? Entonces, esto tiene que ver con todo este desmantelamiento del país. Hablábamos de los manglares hace rato, por muy poco, pues están vendiendo pues las playas, el país, los centros turísticos. ¿Alguien escuchó hablar de estos porquis, de estos juniors que violaron a una mujer y todavía subieron el video? allá en Puebla, ¿no? Me imagino Veracruz, en Veracruz. Y bueno, pues salió su mamá diciendo, oigan, es que el daño físico y psicológico que le hacen a mi hijo, ¿dónde queda, no? Y está protegido por, bueno, el gobernador de ahí, priista. Entonces, estamos viviendo en todos los sentidos un embate que va a encarecer nuestra forma de vida. A lo mejor pensamos, pues no me importa que vendan las playas, que entreguen el petróleo, que se chiflen a estos chavos, entonces vamos a hacer algo. Y creo que los chavos del Poli nos han puesto un ejemplo, ¿no? Salir en masa a pedir nuestros derechos, a exigirlos, colapsando pues la ciudad y haciéndonos ver, porque esto no lo va a escuchar en los medios oficiales. Entonces, pues vamos a salir a marchar cuando haya marchas, y si no, en el día a día en nuestras casas. Bueno, pues vámonos rápido con la última sesión, y si no nos hace caso ahí el compa de la tiendita, pues una lista rápida de alimentos orgánicos que encontramos en la tienda. Pues para empezar, cancele todo coca, y coca no nada más es el líquido negro del imperio, sino son Gatorade, son Sprite, todo lo que hace la coca FEMSA, ¿no? Pues es transgénico. ¿Y qué es eso? Pues dáñalos. No. Transgénico es que nos da cáncer. Por ahí también Barcel, Bimbo, Sabritas, Pepsi, Gamesa, Nestlé, la Nutella tan sabrosa que es, pues ahí evítela. Pero estamos publicando ahorita en la página un artículo que nos habla de estos alimentos transgénicos y las opciones que podemos encontrar. Y bueno, también, aunque a todos nos duela, la chela. Ni Indio, ni Sol, ni Tecate, Victoria, Corona, León, Montejo, Pacífico, nada de eso, señores, todo es transgénico. Todo es transgénico, ¿no? Pero hay opciones. Vamos a hacer una marcha a la tienda de Chris para que nos compre artículos, pues que no nos maten, ¿no? A corto plazo. Y bueno, esta fue la sesión del pregón. Muchas gracias y un saludo muy grande a todos los politécnicos. Y como decía aquel compa, ¿no? Viva la lucha estudiantil, viva el Politécnico Nacional, viva la juventud de México. Thank you. www.reggaeambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reggaeambulante Radio. No. Contaminado, para ser felices solo necesitamos alimentarnos con comida natural, pero nos dan alimentos sintéticos, para ser felices solo necesitamos hacer el amor en la playa, pero las playas están contaminadas, y además las muchachas no quieren, porque contaminan las playas para matar al hombre. Y buenas noches, seguimos aquí en la banda sonora, esta noche lluviosa, dándole la bienvenida y las bendiciones que siempre trae la lluvia. Y yo quiero, más o menos, como lo que estoy dudando es que en esta noche, ¿quiénes ya llegaron a su casita? ¿Quiénes ya están arropados en su pijama? Con un café calientito, con un rico pan. Ahorita yo escucho que viene el señor del pan tocando su que es como una bocinita que utiliza. El de los tamales, a lo mejor alguien salió el día de hoy a cenar tamales. Alguien está cenando los frijolitos que se había antojado durante todo el día. y ya está junto a su familia, en el calor del hogar, en la tranquilidad, ya esperando el momento de relajarse, porque esperemos ya hayan apagado la tele y nos estén escuchando a esta bola de locos amigos que estamos haciendo este proyecto justamente para ustedes. Y en este ejercicio de imaginación, imagínense de pronto que ustedes no tienen nada de eso, no tienen el hogar, quizá tienen hambre, quizá tienen frío por la lluvia y no hay nadie que les eche la mano. Fuera de esto, van encima de un tren con la esperanza de llegar a un territorio completamente desconocido, de alguna manera como se le llama la buena de Dios, que si esa es la buena de Dios, pues qué Dios tan gandalla. Y van ustedes en este sueño de tratar de conseguir algo mejor para la familia. Y de pronto en el hambre, en el frío, en el sueño, en la desesperanza, de pronto alguien les extiende la mano y les entrega una bolsa de pan que trae un sándwich, quizá trae un Boeing, trae líquido que ustedes no han bebido durante mucho tiempo. Bueno, esa es la realidad de muchos migrantes que atraviesan el país en este tren conocido como La Bestia. Y en esta ocasión la comadre nos va a platicar justamente de estas manos benditas que ven por las personas que están pues en esta situación de migrar a una situación relativamente mejor. Entonces, bueno, comadre, ¿tú qué nos vas esta noche a platicar? Y sobre quiénes nos vas a hablar. Muchas gracias a la buena Sant. Sí, pues justo esta cápsula se va a llamar Historiando. La idea de la cápsula es tratar temas actuales, es decir, que pasan tal vez ayer o tal vez hace algunos años, temas que impactan en nuestra vida diaria, pero desde una perspectiva histórica, ¿no? Echándole como una mirada al pasado. Al final, por ahí dicen que toda sociedad que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en parte es cierto, necesitamos conocer de dónde venimos, cómo es que hemos llegado aquí, para, claro, pues saber cómo podemos transformarlo. Eso es lo importante. Y bueno, diciendo ya de qué se va a tratar esta cápsula, voy a hacer un pequeño espacio para mandar saludos a toda la banda por allá en el sur, que nos está escuchando, a la familia que nos apapacha y sigue lado a lado este proyecto. Bueno, pues buena noche en este jueves lluvioso. Ahora sí ya, regresando con el tema. Las patronas. El tema, como decía mi buena compañera Sand, va a girar en torno a un grupo de mujeres que viven en la región de Guadalupe la Patrona, en Amatlán de los Reyes, en Veracruz, que es un grupo de mujeres que desde hace 21 años, este febrero hicieron 21 años, están trabajando para darle ayuda a los compañeros migrantes, a todos los migrantes centroamericanos que vienen en ese duro, en verdad, duro trayecto en llegar a Estados Unidos. ¿Por qué salen de ahí, no? ¿Por qué salen de ahí y por qué estas compañeras día a día, no importa sea de noche, no importa sea primero de enero, no importa que la fiesta, que el cumpleaños, día a día todas ellas están ahí dándole algo de comer, algo de beber a nuestros compañeros centroamericanos, que al final todos somos hermanos, toda América Latina, señores, somos uno mismo, tenemos la misma lengua, tenemos una cultura muy parecida y desgraciadamente todos compartimos la pobreza, impuesta, claro, por aquellos que tienen el poder económico, el poder político, sí, sobre todo nuestros erizos vecinos, los yanquis. ¿Por qué migran entonces estos compañeros centroamericanos? La migración es algo milenario, se ha migrado desde la época prehispánica por razones bien distintas. La razón por la que migran ahora y desde hace unos 30 años más o menos es porque en sus países había dictaduras militares, dictaduras impuestas, claro, como muchos saben, por Estados Unidos, por empresas y gobernantes estadounidenses apoyadas, y dictaduras que mataron, sabemos, en Guatemala, Nicaragua, Honduras y en mucha parte de América Latina, Argentina, Chile también, mataron a miles de personas, principalmente personas de bajos recursos, campesinos e indígenas. Entonces, en este contexto en que por ahí de los años 70, 80 estaban las dictaduras militares, pues comienzan a migrar. Tienen que salir de sus países ante el estado de violencia, ante la injusticia y ante la pobreza que están viviendo. Por ahí, en los 80s, 90s, cuando las dictaduras militares ceden el paso, o eso nos dicen, habrá que ver, a gobiernos democráticos populares, muy parecido al que hay en México, señores, tan popular como el de nosotros, ¿qué es eso? Cuando se ponen estos gobiernos democráticos, insisto, resulta que llega el neoliberalismo, ¿no? Ahí donde esa política económica, en donde lo que importa es que el empresario se siga siendo rico y que los pobres sigan trabajando para hacer rico al empresario. Entonces la pobreza y la desigualdad sigue bien fuerte en los países centroamericanos. Son cuatro principalmente: Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, que son los que toda la población, sobre todo marginal, pues se ve obligada a salir para buscar mejores opciones de vida. Entonces empiezan a salir y hacen un camino muy parecido al de los mexicanos, lo hacen por tierra, pero resulta que ellos tienen la desventaja de no ser mexicanos y entonces llegan como inmigrantes ilegales a nuestro país. Desde los 80s estaba difícil cruzar por nuestro país ante la violencia, ante la represión que hay por parte del gobierno mexicano, pero a partir de los 90s y sobre todo con el sexenio de Vicente Fox, con esa alternancia que dicen llegó para salvarnos, pero nada de eso, al contrario, siguió para darnos más de lo mismo. Por ahí de los años 2000, la represión del gobierno es más fuerte, porque Estados Unidos le pide a México, al gobierno mexicano, que detenga a los inmigrantes desde su frontera sur, es decir, desde Chiapas, Yucatán, de esta parte que colinda con Centroamérica. Y a cambio le va a dar pues apoyo económico en ciertos proyectos. Y pues el gobierno mexicano, como siempre, ni tardo ni perezoso, que se anota y dice, okay, yo te hago la chamba sucia, cómo no, ya sabes que nos encanta reprimir personas, que nos encanta encarcelar, nos encanta desaparecer y asesinar. Entonces, a partir del año 2000, insisto, comienza a hacerse un clima de violencia más fuerte hacia los hermanos centroamericanos, que ellos vienen colgados, como dicen, como moscas en la bestia, que es un tren de carga, porque es la única manera que tienen de llegar hasta las partes más lejanas, a Tamaulipas, pueden llegar también al Estado de México, a Lechería, y a partir de ahí, pues bueno, empezar a subir, ¿no?, hacia el norte. Pero en este trayecto están expuestos a miles, en verdad, de situaciones riesgosas. Desde delincuentes, grupos organizados que los empiezan a secuestrar para trata de blancas, les empiezan a extorsionar, o simplemente, si no les pueden dar el dinero que ellos piden, los asesinan. Los tiran en ese momento del tren de la bestia, que como todo tren, va a varios kilómetros de velocidad. Y estas personas que al ser tiradas, pues llegan a ser mutiladas, cuando no, obviamente mueren. Y en este largo trayecto, el grupo de las patronas ha decidido ser una luz en el camino de los migrantes. Una luz que les dé esperanza, una luz que les diga, ¿saben qué? Aún tenemos algo de humanidad por aquí, aún hay algo que nos hace sentirnos hermanos. Las patronas comenzaron en 1995, como mencionaba, hace 21 años, cuando dos de las hermanas comienzan vienen regresando de la tienda y ven pasar el tren. No pudieron cruzar las vías del tren porque venía pasando, y los migrantes les empiezan a decir, madre, aviéntame tu pan, madre, dame tu pan, dame tu leche. Y pues las dos hermanas cuentan que se vieron con cara de, bueno, se las damos, no se las damos, ¿por qué piden? Y ante tanta insistencia, porque el tren venía llenísimo, las hermanas deciden dárselo y se lo avientan, ¿no? Y se lo agradecen, madre, que Dios te bendiga, le dicen. Las hermanas regresan a la casa y pues le cuentan esto a su madre, Leonila Vázquez, se llama la señora, ya mayor, ya una señora de edad, pero una señora con una dignidad que muchos, muchos quisiéramos tener. Le cuentan a su madre lo que pasó y ella quedó de acuerdo con otras mujeres de la familia en al día siguiente dar unos lonches, les llaman ellas, ¿no? Estas bolsitas que comentaba nuestra compañera Sand, con comida, con agua, con alguna fruta. Salen con 30 lonches, dicen en los videos que hay sobre ellas, y se sienten impotentes porque esos 30 lonches no alcanzan, son cientos de personas las que vienen colgadas como moscas en la bestia. Y al día siguiente lo vuelven a hacer, ¿no? Dice la señora Leonila Vázquez, a nosotros los que nos llegó es que nos dijeran gracias, madre, que Dios te bendiga, ¿no? Se sintieron realmente, pues yo me imagino que útiles, haciendo algo que la mayoría no nos podríamos dar el tiempo ni el valor de hacer, ¿no? Poder ayudar al prójimo y ayudar a alguien que en verdad lo necesita, ¿no? Que viene en este tránsito pesado. Imagínense, ellas están en Veracruz. ¿Cuántos miles de kilómetros le faltan para llegar a su destino final? Varios. Y bueno, pues así siguen trabajando. Las patronas van a trabajar solas, no van a pedir ayuda durante unos 7 u 8 años. Después de este tiempo ellas ya no pueden seguir sosteniendo el proyecto y entonces deciden acercarse a negocios de la comunidad, a otras familias y, ¿por qué no?, pues también a estas grandes empresas. Digo, caray, si nos están quitando el dinero, si están explotando a sus trabajadores, pues que se pongan con algo, ¿no? Entonces se acercan, les plantean el proyecto y algunos dan varios deciden compartir, ellas aceptan solamente ayuda en especie. Para evitar esto de que hay fraude, de que empezamos a hacer una y empezamos a enriquecernos, ellas solamente ayuda en especie, ¿no? Y bueno, lo que ellas relatan en su trayecto, en sus documentales, es que hay momentos en donde las personas que vienen arriba llegan incluso mutiladas. Relatan el caso de que acuchillaron a un compañero en el tren porque defendió a su novia porque quería ser violada. Y lo acuchillan entonces los delincuentes que también se suben al tren. Logran bajar en este lugar, en Guadalupe la Patrona, y ellas les abren su casa y a partir de esto van a decidir poner un comedor, ¿no? Un comedor para ayudar al migrante. El comedor se llama La Esperanza del Migrante. Y bueno, ahí ellas reciben a todos los compañeros que se sienten cansados, que vienen agotados por el viaje, y también algunos que vienen con alguna enfermedad. Ellas los llevan a los hospitales y los ayudan, ¿no?, con todos los trámites. Digo, no tener documentos que te acrediten como legal, habría que ver qué es una persona legal, ¿no? Eso habría que cuestionarse. Todas las personas somos legales. Digo, ¿en qué momento nos volvemos ilegales, ¿no? No somos mercancías, señores, somos seres humanos. Tenemos el derecho de poder transitar por donde queramos. En esta lógica, entonces, las patronas ya no solamente dan comida, ¿no? Ya no solamente dan lonches, se vuelven en toda una organización que logra ayudar al migrante en su camino. Se relacionan con otras instituciones, más bien, perdón, organizaciones que ayudan al migrante, como la 72, que es una casa que está en Tenosique, Tabasco. Y ellos nos empiezan a crear relaciones para apoyar, como mencionaba, al migrante. Y bueno, en esta lógica resulta que por ahí del año 2014 entró el Plan Frontera Sur, que es un proyecto que lo que quiere es evitar que los migrantes sigan pasando por la frontera sur, ¿no?, de México. Entonces es un plan que hizo el gobierno mexicano, y las patronas relatan que lo han visto muy claro porque ahora los migrantes tienen que buscar otras rutas, ya no pueden subir a la bestia, son detenidos antes de subir, y pues se enfrentan a cruzar a pie miles de kilómetros en rutas que no son nada transitables, y esto se ha hecho algo mucho más complicado. Nos asustamos por lo que está pasando en Siria, también es muy grave, pero también, señores, aquí al ladito, Estados al lado, tenemos una crisis humanitaria bien fuerte. También está en nosotros poder ayudar, porque no, búsquenlas en el Face, están así como La Patrona. Y bueno, pues esta fue la cápsula de Historiando, nos despedimos y los dejamos con una rolita que justo así se llama, La Patrona. Y bueno, pues buena noche, nos vemos. Atravesarlo sin papeles es muy duro. Y hasta ahí. Por un chamaquito dice, agua, doña, agua, doña. No sé. Le dije a la poncha, dale el agua, porque ¿quién va a dar el agua? Ya ves que ya te venía con otra carretilla. El agua se tenía que ir. Y se fue. No, no vine con la carretilla. Hola, ya regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya nos escucha ese ambiente. Bueno. Pues aquí regresamos ya con la sección Tirando Chancla con Maripulques y el Compatín. A ver qué nos presentan en la cartelera. Vamos. Carnalitos, buenas noches a todos. Esperamos que se le estén pasando bien a gusto. Bien Agustín Lara, como dijera aquí mi compa, el Compatín. Nosotros traemos este día la cartelera cultural para que, bueno, vayan todos los fines de semana, después del trabajo y demás, se den un desestrés y se sientan como Jesús en Domingo de Resurrección. Yo, bueno, sí. Bien, pues bueno, el pasado fin de semana, el sábado para ser exactos, pues nos dimos un volteón. De hecho, vamos constantemente hacia lo que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Vamos ahí a visitar y a convivir con los compas ahí en las instalaciones igual. Y pues bueno, el sábado pasado, desafortunadamente llegamos tarde a una cita que teníamos ahí y pues no nos dieron acceso a la ENA. Y bueno, pues nos tomamos a la tarea de pasar a la zona arqueológica de Cuicuilco. Ya en una vez anterior tuvimos la oportunidad, nos organizamos aquí con los compas del barrio Conciencia en un curso de verano. Nos organizamos para llevar a todos los chavitos allá a la zona arqueológica de Cuicuilco. Y bueno, pues la entrada es totalmente gratuita y por si quieren darse una vuelta, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Pues bueno, repito otra vez, el acceso es totalmente gratuito. Pues bueno, este lugar está totalmente lleno de... Pues bueno, para mí es un lugar mágico dentro de la Ciudad de México, lo que es Cuicuilco. Hay otras zonas arqueológicas sobre periférico, lo que es Mixcoac. En fin, podemos encontrar un buen de lugares bien interesantes, Tlatelolco, inclusive ahí en el centro histórico. Y pues bueno, si gustan darse una vuelta, pues sí, ahí topen, ahí vayan a tirar la chancla por allá. Y pues bueno, ahorita que fuimos a Cuicuilco, es bastante mágico el lugar, repito, porque pues no sé si han escuchado por ahí de que hace muchos años lo que era el volcán El Xitle pues hizo erupción. Al parecer esta zona ya había sido abandonada mucho antes de la erupción del volcán. Y curiosamente, pues bueno, lo que es el basamento, el principal, no está totalmente cubierto de lo que ahora es pues piedra. No fue totalmente cubierto de la lava. Ha sido explorado, hace unos años fue explorado. Y pues bueno, ahorita está como que en el abandono. No sé realmente qué está pasando ahí en la zona arqueológica. Esta zona arqueológica se encuentra ubicada en lo que es Insurgentes Sur y Periférico Sur. Del lado del periférico es un lado que está bastante descuidado, aunque hay rejas, que entre comillas está protegido, pero está sucio, está lleno de basura. De ese lado igual, del lado de la zona arqueológica, como está muy solo, está lleno de basura. Inclusive hay lonas de estos compas que han puesto que por favor no abandonen a sus mascotas, que no abandonen los animalitos ahí. En dado caso que sean sorprendidos, pues bueno, van a hacer o van a tener que deslindar alguna responsabilidad. Y del lado del de Insurgentes, pues es el acceso, pues no hay ningún problema, ¿no? Es ahí como que un aviso, que le echen un ojito ahí, eso, si ustedes llegan a ir a tirar la chancla por allá, por favor que no tiren nada de basura, cuiden su espacio. De hecho, sí, vayan a tirar la chancla por ahí. Y a Cuicuilco, digo, ya lo que es sus alrededores ya está bastante poblado. Desgraciadamente hicieron ahí a un costado me parece que el centro Inbursa o algo así, ya saben, de este señor Slim, que ha monopolizado toda la ciudad. Era una fábrica. Ah, bueno, una fábrica. Sí. Se dice que este lugar de Cuicuilco, una investigadora de la INAH, de nombre Celia Nutla, lo llama lugar donde se hacen cantos y danzas, que más o menos es del año 800 antes de Cristo a 600 antes de Cristo, en lo que se creó este basamento o esta pirámide. Que bueno, a mí no me gusta llamarle pirámide, ¿no? Es para mí un basamento histórico, este centro ceremonial. Como comentaba David, a raíz de la erupción del volcán del Xitle, pues se va como al abandono total, ¿no? Y es ¿qué sería? Como me parece que es la primer parte de este basamento que queda totalmente cubierto por la lava del volcán. Si tienen chance de ir, en la parte de enfrente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hay un mural que hicieron unos compas de un colectivo de ahí, de esta colonia. Está muy chido. Más o menos lo que ellos plasmaron es desde que, se puede decir, desde los inicios, ¿no? Desde que fue construido Cuicuilco y cómo va evolucionando, ¿no? Con esta urbanización. También hay algo bien interesante, que no sé si aquí el compatín lo quiera mencionar. Bien, habíamos escuchado que, bueno, dentro del mural está plasmado, lo confundían mucho con lo que era una papaya partida a la mitad. Bueno, mucho respeto hacia las religiones, también yo respeto lo que es ahorita, es a lo que voy. Hay una imagen de lo que es la Virgen de Guadalupe y enseguida está plasmado dentro del mural, está plasmada ahí una imagen de lo que es en realidad una calabaza. No era una papaya, es una calabaza, y se cuenta ahí la leyenda de que, pues bueno, a una señora se le apareció, digamos, dentro de la mitad de la calabaza, se le apareció, digamos, le tomó la forma de lo que es la Virgen de Guadalupe. Realmente no sé si hasta el momento, o sea, hasta el día de hoy, siga en buen estado lo que es esto de la calabaza, pero ahí lo dejaron plasmado en ese mural, como bien lo dice Mari Pulques. Pues bueno, el mural te narra lo que es todo lo que desde... del prehispánico, Cuicuilco, enseguida lo que es Gran Sur, pues bueno, hay una iglesia famosilla por ahí, lo que ella es lo que es simboliza lo que es la Villa Olímpica, es una especie como de aro. Lo que es una especie de aros, y bueno, está ahí plasmado dentro de ese mural, lo que es la colonia, todo el Pedregal. Y pues bueno, ¿qué más va a comentar? Bueno, cáiganle ahí a Cuicuilco, hay un pequeño museo donde hay pequeños, se puede decir que reliquias que se encontraron dentro de, ahora sí que de este basamento, y hay una muestra de huehueteo en piedra, está hecho en piedra. Este se encontró apenas, no tiene, ¿qué será? Aquí tengo el dato, se descubrió a finales de los años 90. Y bueno, se exhibe por primera vez aquí en Cuicuilco. Es un museo bien chiquitito y Huehueteo está en una vitrina muy separada de donde se marca lo que es el museo. Solamente se está exhibiendo a partir del día 1 de febrero y tienen hasta el 31 de mayo para poderlo ver. Realmente está bien bonita esta pieza. Creo que la encontraron cerca de un río, me parece que antes cruzaba ahí por donde ahora es el centro de Imbursa. De ahí de la, no, si no mal recuerdo, creo que era un costado del basamento, que aparentemente era una especie como de sistema hidráulico, y pues bueno, ahí dejaron la, como en forma de ofrenda, ahí dejaron esta figura. Realmente sí, la figura es muy muy bonita. La que se había encontrado en un principio está exhibida en lo que es el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y ahí la van a encontrar esta figura. No se las puedo describir. Realmente necesitan irse a tirar un volteón ahí al Museo Nacional de Antropología e Historia. Y pues bueno, pues por si no quieren gastar, pues caigan el domingo, también hay bastante movimiento allá, es entrada libre. Y pues bueno, de hecho yo no tenía conocimiento de esta figura que se había encontrado creo que sí, a finales de los 90, creo que fue 1999 se encontró. Y pues bueno, es muy bonita la figura, la piedra, de hecho inclusive le dan un poco de luz y brillan, son de esas piedras, bueno, contienen lógicamente algunos minerales ahí adheridos a la roca, y le da un toque muy muy bonito a esa figura de Huehueteotl. Cabe mencionar que pues bueno, Huehueteotl es uno de las deidades, bueno, no deidades, pero es una de las máximas representaciones. Es una representación de un dios, por decirlo así, el más dios viejo, que representa el fuego. De hecho, la parte se nota en la cara, que se le ven las arrugas como de una persona ya de, como un abuelo, por decirlo así, y en la parte de la cabeza lleva una especie de comal. Las figuras que llegan a ver al alrededor de esta figura, pues bueno, quiere representar lo que es el fuego. Es una, digo, les repito, es una especie de anafre o comal, y pues haciendo alusión, inclusive en aquellos años lo que se vivía era una alta actividad volcánica a los alrededores de la cuenca de México. habían, les repito, el Xitle hizo erupción, hay muchos volcanes, inclusive se aprecian volcanes en Milpa Alta, lo que queda de algunos volcanes que hicieron erupción. De hecho, me tocó una vez ir a dar un volteón allá en Tullehualco y pues bueno, todavía había como restos de piedra volcánica. Así es, cáiganle, recuerden, es ahí en Periférico Sur y casi esquina Insurgentes, pueden llegarle por el Metrobús, por el Metrobús Villa Olímpica o por el Microbús que sale ahí en Tasqueña o por Periférico. Cáiganle, realmente el recorrido está bien, bien suave. Para llegar al basamento pueden aventarse un caminito largo, me parece. Y pues, ¿qué más? Digo, la entrada es totalmente gratuita, no van a gastar nada. Si quieren ir a sentarse, leer un poco, lo que ustedes gusten. Y pues escríbanos, díganos cuál fue su experiencia, si fueron a visitar Cuicuilco. Nosotros pues seguiremos andando de tirando la chancla. Y si quieren, pues se llevan unos, bajita la mano, se llevan unos pulques, unos sándwiches. Ah, ¿no, verdad? No, algo para que estén ahí refinando ahí una frutita igual. Sí, nada transgénico, y por favor no dejen su basura, recuerden levantar su basura. Sí, otra, pues bueno, rápidamente, en resumen, Cuicuilco quiere decir el lugar de cantos y danzas. Recuerden esto del Inxochitl, Incuicatl, la flor y la palabra. De ahí viene Cuicuilco, Cuicuilco lugar, les repito, danzas, lugar de cantos y danzas. Pues bueno, algo, vamos a agregar lo de ahora sí la agenda cultural. Ahora sí, la agenda cultural para que se vayan este fin de semana. Y bueno, el primer evento es un documental en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional. Esto es el sábado 23, a partir de las 7 de la noche y más o menos terminaría 8:30. Se llama Mover un Río. Bien, dice aquí La Lata en el Vive Latino. Pues bueno, lo que es el 23 y 24 de abril, entrada totalmente libre, en la puerta 6 del Foro Sol. Pues bueno, ahí se van a presentar varias bandas, entre ellas, pues bueno, algunas conocidas, Salón Victoria, que es Agave Bimba, Radio Catoche, ¿quién más? Golden Robots, Imperial. Bueno, hay un buen de bandas ahí, por si no alcanzaron boletos, pues cáiganle. También se presentan Los de Abajo. Este es el domingo 24 en el foro o la explanada del MUAC. Esto es dentro de Ciudad Universitaria. Esto es a las 7 de la noche. Entrada totalmente libre. Otra, pues bueno, me parece que es que es Fiesta del Libro y la Rosa en Tlatelolco. 23 y 24 de abril, entrada libre. Y bueno, carnalitos, tenemos más eventos ahí. Yo creo que se los posteamos a todos en nuestro Facebook o en el Facebook de Barrio Conciencia. Y bueno, para que no se queden chatos, porque ya prácticamente nos los vamos, los dejamos con esta rolita de Pata de Perro. Ah, caray. Ah, sí, perdón. Perdón, es que tengo algunos conflictos con esas rolas. Ah, no es cierto. No, esto es Pata de Perro, a cargo de Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. ¡Órale! Pata de perro. Buenas noches a todos. Seguimos aquí en La Banda Sonora. Ahora vamos con los camaradas Charles Calavera y La Carencia. Ellos van a tratar temas muy importantes de los movimientos sociales. Es algo muy importante que todos debemos de saber porque es parte de la historia de México, de la historia actual, cosas que nos han dejado avances. Entonces vamos con La Voz de los Olvidados, con Charles Calavera y La Carencia. ¡Ey, ey, ey! Esa bandita sonora, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, en donde nos estén escuchando. Pues aquí estoy con ustedes y compañera La Carencia, que salude. Hola, hola, ¿qué tal todos? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Esperemos que bien. Mil gracias por escucharnos. Un saludito para Mets y Kenner. Un saludito para la bandita de El Viaje Sonidero. Qué bueno que ojalá nos estén escuchando. Para todos los que nos estén escuchando también en otras partes del mundo. Pues vamos a empezar. La Voz de los Olvidados, este va a ser su segmento que vamos a estar escuchando cada jueves. ¿Por qué La Voz de los Olvidados? Bueno, México por lo regular, bueno, no por lo regular, en una opinión muy personal, se los voy a decir, México es un país de luchas sociales desde sus inicios, desde la conquista, por conquistar nosotros nuestra independencia, desde la evolución, por poder tener una igualdad, por poder buscar esa manera de tener acceso a una mejor vida, a un mejor desarrollo como personas, como país, como seres humanos, ¿no? Y a través de los años han surgido diferentes movimientos sociales en nuestro país que por una u otra razón, a través de lo que se nos enseña a nosotros en la escuela, en historia, pues se han ido olvidando. Y el olvidar es volver a repetir los mismos errores. Y de esto se trata, de no volver a cometer con esos errores, de no volver a cometer esos errores. Es de seguir adelante, de salir y de mejorar nosotros como un país. Y bueno, les vamos a mencionar algunos movimientos sociales a lo largo de nuestro segmento que se han ido llevando a cabo. Para empezar, digo, ya los mencioné hace ratito, el movimiento de independencia, ya lo profundizaremos en algún momento. No la historia que se nos enseña en las escuelas, en la primaria, sino datos más específicos, reales y que no se saben, o más bien, siempre se dice que la historia nos la dice el ganador. Y en este caso vamos a buscar también la voz de los olvidados. Seguimos con nuestro recorrido o con este cronograma, hablaremos un poco de lo que fue la Revolución Mexicana, esa revolución que para muchos o algunos historiadores la consideran una revolución inconclusa. Hace tiempo yo leía un libro, era de la editorial de la UNAM, se llama Cuentos de la Revolución. Ahorita no recuerdo específicamente muchos nombres de los cuentos, pero hay bastantes escritores, bueno, son cuentos de varios escritores ahí que detallan a través de historias cortas y muy entretenidas lo que fue el proceso de la revolución. ¿Cómo es que, pues prácticamente fue una lucha de todos contra todos? Finalmente todos tenían sus ideales: Zapata, Villa, Carranza. En un momento estuvieron todos unidos y terminaron separados, ¿no? Finalmente se siguió quedando el poder del gobierno, del ejército arriba. Ahora sí que en realidad yo lo considero que no cambió nada, ¿no? Los de arriba se siguieron quedando en el poder, la desigualdad hacia la gente de abajo siguió. Y bien lo dice el dicho, ¿no? Divide y vencerás, y al parecer lo lograron. Pero les recomiendo ese libro, Cuentos de la Revolución. Vamos a subir en la página el dato para que lo puedan tener y tengan acceso a él y lo puedan leer. Continuando con nuestra cronología de movimientos, que como les comento, pues se los vamos a tocar más a fondo ahí. Dentro de los siguientes programas, pues tenemos las guerrillas yaquis, un movimiento que surgió a finales del siglo XIX, la huelga de Cananea y Río Blanco, que fue predecesora, fue antecesora a la Revolución Mexicana. Los cristeros, por ejemplo, los cristeros también, ¿no? Que fue un movimiento que se armó por parte del clero debido a que el Estado les estaba quitando ciertas garantías, ciertos privilegios con los que cuenta la Iglesia. En 1953 tenemos un movimiento feminista y vamos a ir hablando así de diferentes, ¿no? Llegamos a los movimientos estudiantiles. Antes de eso está en 1923 lo de Elba Carrillo Puerto. Así es, esta mujer, ¿no?, que empieza con su movimiento feminista, y sin embargo es hasta 1953 que se logra, ¿no?, más un poco más de derechos hacia la mujer, que logran el derecho al voto. Brincamos a 1968 con los movimientos estudiantiles. ¿Quién no ha oído hablar de Tlatelolco, de los movimientos estudiantiles de Tlatelolco? Ese movimiento que empieza con una pelea entre dos grupos de estudiantes de la Isaaco Choterena, si no me equivoco, era la preparatoria Isaaco Choterena, con estudiantes de la vocacional de la Ciudadela. Un movimiento que en ese tiempo dejó marcada a la sociedad y dejó un rastro de sangre, una mancha de sangre, ¿no?, en nuestra historia por parte del gobierno. Seguimos con nuestros movimientos. Hay movimientos políticos, el famoso fraude electoral en 1988, cuando se decía que Cuauhtémoc Cárdenas había ganado las elecciones y por una súbita razón o por azares del destino, no lo sé, se cae el sistema, se cae el conteo de votos y súbitamente gana el candidato del partido en el poder, válgase ahorita mismo, el PRI. Y llegamos a 1994, casi acabando su sexenio, Carlos Salinas de Gortari, ese presidente que no fue tan legítimo según la historia. Llegamos a Movimiento Zapatista, es el Movimiento Zapatista que nace el primero de enero de 1994, compuesto en su mayoría por indígenas y con principios marxistas. Surge el mismo día en que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. Un grupo de la Selva Lacandona se declara en guerra y sus peticiones son muy simples, son muy sencillas. Ellos simplemente exigen. Piden trabajo, tierra, salud, educación y más derechos básicos. Y aprovechando que estamos hablando de este movimiento zapatista, me gustaría que escucharan esta siguiente rolita a la que les vamos a mandar. Esta rola se llama Vive el Ya Basta, pero antes que la rola, me gustaría que escucharan estas palabras. Es un extracto de un... Esta rola viene en un disco. Déjenles platico algo rápido. Esta rola viene en un disco. Es un compilado de varios artistas. Es un poco de música de protesta, que tiene mucho que ver con lo que fue el movimiento zapatista. Este disco no tiene disquera, en realidad se grabó en diferentes partes del mundo. Nació un apoyo por parte de diversos grupos y a nivel internacional hacia lo que fue el movimiento zapatista. Y empezaron a realizarse eventos, se hicieron discos para poder apoyar al movimiento de alguna manera. Aquí les dejo a mi compañera Carencia con este extracto de lo que viene en el disco de este texto, y vamos a la rolita de Vive el Ya Basta. Detrás de nosotros estamos ustedes. Detrás de nuestros pasamontañas está el rostro de todas las mujeres excluidas, de todos los indígenas olvidados, de todos los homosexuales perseguidos, de todos los jóvenes despreciados, de todos los migrantes golpeados, de todos los presos con su palabra y pensamiento, de todos sus trabajadores humillados, de todos los muertos de olvido, de todos los hombres y mujeres simples y ordinarios que no cuentan, que no son vistos, que no son nombrados, que no tienen mañana. Regresamos aquí. Pues bueno, seguimos aquí con esta cronología. Vamos a hablar un poco más rápido. El tiempo parece que ya nos está comiendo un poco, pero bueno, el espectro es nuestro, entonces vamos a hablar, ¿no? Y extendernos un poco. ¿Por qué no? Digo, en 1994 ya les mencionamos un poco de lo que fue el movimiento zapatista, en su momento profundizaremos más sobre de ellos. En 1999 seguimos con las luchas estudiantiles porque sigue la huelga de la UNAM, ¿no? Esta huelga que se hizo debido al aumento de cuotas que quiso realizar el rector en su momento. El enfrentamiento en Atenco. Los enfrentamientos en Atenco, ¿no? Cuando estaba esta propuesta de realizar el aeropuerto en esa zona. Esta propuesta de realizar el nuevo aeropuerto por parte del gobierno en esa zona. Y estos enfrentamientos, ¿no? Que en realidad sí fueron bastante violentos, ¿no? Acusaron a los pobladores de agredir, incluso recuerdo imágenes en las televisoras. Dígase TV Azteca y Televisa, Telerisa, mejor dicho, las cuales criminalizaban bastante a los pobladores, los decían que éramos salvajes, ¿no? Cómo los agredían, cómo sacaban mucho esa imagen, ¿no? Del poblador, de la población defendiéndose y pateando al policía, ¿no? Criminalizando al pueblo que simplemente estaba defendiendo por derecho lo que es suyo. Y en 2006 continuamos, ¿no? con este movimiento de la APO en Oaxaca, este movimiento magisterial que en su momento se fue deformando y fue criminalizado como siempre por parte de los medios. En el 2006 el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que muy grande. Pues este movimiento, ¿no? De 2006, ¿no? Otras elecciones robadas, al parecer. Esta vez no fue por el PRI, esta vez fue por el PAN. Por el PAN, ¿no? Que ya había ganado en un sexenio anterior las elecciones presidenciales. Y bueno, pues vamos a seguir así mencionándoles diversos movimientos. Digo, actualmente tenemos el movimiento de los estudiantes politécnicos, que también tendremos que darle su espacio para poderlo mencionar y sobre todo tocar sus puntos, cómo es que se ha ido llevando a cabo y sobre todo, pues cuáles son sus demandas, ¿no? Vamos con esta rolita que es la que nos va a identificar con ustedes a nuestra sección. Esta rolita que es de Boca Floja. Tengo alerta, perdón. Hombre. Boca Floja la que tengo yo ahorita, Ustedes sabrán, Sí, más bien yo ya quiero aflojar, pero el cuerpo, porque ya es nochecita. Ya hay que descansar. Más bien, Lengua Alerta. Esta rolita que se llama Poder Caracol. Poder Caracol. Y vamos con ella, pues. Yo fui Charles Calavera. Con ustedes. Y yo fui La Carencia. ¿Por qué La Carencia? Porque estamos carentes de todo. Salario. Educación. Trabajo, educación. Por eso. Hombre. Aire limpio. Por eso La Carencia. ¿Cómo no? Y valores. Esta es la voz de la gente. Esta es la voz consciente. Tu cabarera soy de lo presente. Escucha. Hay represión y compra de conciencias para los que no piensan igual que tú. Hay desaparición, tumba, orejas para los que no seguimos el camino que dictas tú. Y es que no nos conformamos con limosnas ni migajas, y eso es lo que ofreces tú. Queremos más que tus falsas promesas, pero ya no creemos que puedas darnos eso tú. No. No creemos que puedas darnos eso tú. No. Puro bla bla bla y nada de verdad contigo. Puro bla bla bla, mentiras sin parar. Puro bla bla bla y nada de acción. Ya estamos listos para tomar el control. Estamos armando el poder caracol. Escúchalo como suena el poder caracol. Míralo como florece el poder caracol. Representando al poder caracol. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Este es el canto de los sin voz, sin voz, la voz de los discriminados. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Escucha cómo suena la voz de poder caracol. Míralo como florece el poder caracol, representando al poder caracol. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Este es el canto de los sin voz, sin voz. Como suena la voz de los sin voz, la voz de los marginados. Suena la voz de los explotados. No más, no más, no escuchaste la banda sonora? Claro. Bueno, pues la banda de Sonora. No. A mi Sonora querida, aquí le vengo a cantar. No, esa banda no. Yo hablo de la banda sonora. La banda sonora, todos los jueves a partir de las 21 horas a través de www.reggaeambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reggaeambulante Radio. No. Vamos a presentar ahora la sección de Emi Ray con canciones de protesta. Hola, buenas noches, Ciudad de México. ¿Qué pasó esa banda sonora? Muy aburrido todos. Ya hace hambre. Sí, ya es jueves, por Dios, jueves. Jueves. Exacto. Bien, ya es jueves. Vamos, banda, no tan aburrida. Ya estamos a un paso de ese viernes. Entonces, que se escuche banda sonora, nada de aburrimiento por acá, ya los veo, Gobea, un poco cansado, ¿qué pasó? Buenas noches, Ciudad de México, pues vamos con esta última sección, hablando de lo que todos los compañeros ya abordaron, los temas, la carencia de trabajo, de dinero, de todo, ¿no? Bueno, pues juntando un poco todo de lo que ya hablaron nuestros compañeros, vamos a comentarles rápidamente, así que vámonos corriendo con lo que son las canciones de protesta. Pues, ¿a qué viene todo esto? Pues el nombre que se le conoce a las canciones de los autores en aquellos años, los 60, los 70, los cuales, pues bueno, se basan sobre la situación social y política, en especial de los países aquí hispanos, ¿no? Como todos, pues bueno, ya saben, México es carente de todo, cultura, empleo, alguien por ahí que quiera agregar algo más, pero bueno, sabemos que le hace falta infinidad de cosas, ¿no? Bueno, el origen de estas canciones de protesta, en general, pues bueno, nace ya de los 50, se empezó a desarrollar entre los 60 y los 70 en Estados Unidos. Es de origen español, de un fuerte contenido reivindicativo, se caracteriza, bueno, por su compromiso político y social ante todo. Una parte muy importante para todo esto de la música de protesta, pues fue el destacadísimo John Hill, ¿no? Muy jodida su vida, porque él fue de los primeros que empezó con esto de la música de protesta. Y digo muy jodida su vida porque debido a eso, pues se quedó sin trabajo. Lo acusaron debido a esas mismas canciones que él utilizaba para protestar acerca de las malas condiciones de los empleados, de su país, de todo lo que estos, bueno, sufrían, ¿no? Finalmente, bueno, fue condenado a muerte y ejecutado en 1915, pero digo jodido porque le dieron a escoger o era la horca o era balazos. ¿Ustedes qué hubieran preferido? Pues John Hill escogió, pues ahora sí que a balazos, ¿no? Él decía que de alguna manera le dolía porque una bala dolía lo mismo que dolía su país. Entonces, pues así fue como que John Hill decidió dar fin a todo esto, o más bien le dieron fin, ¿no? Sin embargo, bueno, nos dejó un bellísimo legado que fueron las música de protestas. Esto lo podemos escuchar, por ejemplo, en Estados Unidos con Bob Dylan, John Baez, Peter Seeger, Woody Guthrie. En Latinoamérica está Violeta Parra, Víctor Jara, no sé si por allá la banda, creo que sí los ubican bastante bien. Exacto, por allá, Sandy, Aníbal Sampaio, Nun Morales. John Hill tiene muy buenas rolas, ahí yo sí les recomiendo que las escuchen. Una en especial está en inglés, pero bueno, en español, es A las Mujeres. Es muy buena esa canción, sobre todo para, bueno, las chicas que están pasando por la situación en cuanto a, ya saben, ¿no?, violencia de género, todo lo que tienen que pasar. Compañeras, las entiendo. Vamos, banda sonora. Ya los escucho medios aburridas por allá. Bueno, pues en Cuba podemos escuchar también a lo que es Pablo Milanés, Carlos Puebla y Silvio Rodríguez, ¿no? Silvio Rodríguez se ha destacado muchísimo en últimas fechas, por lo mismo. Siempre ha cantado, bueno, estas rolas, ¿no?, de Carente a Todo, como ya lo decía aquí, Carencia. Y bueno, pues vámonos corriendo, les voy a dejar rapidísimo ya con una rola que es reggae de protesta, por ahí Kobe. Escuchémosla y que ustedes pasen una excelente noche. Regresamos corriendo, no se vayan. estamos de vuelta aquí en la ciudad Monstruo para despedirnos. Bueno, yo fui su compañera Emi Ray. Algo por acá que nos quieren decir los chicos de, bueno, los Davids. A ver, chicos. Hola, pues buenas noches. Pues ya quedamos en la onda de protesta para invitarles a un homenaje que se va a hacer para un compa, Alejandro Bautista. Este camarada fue detenido en una protesta del 2 de octubre, él estaba documentando, estaba filmando, lo detienen unos policías vestidos de civil, lo golpean, lo presentan policías de los que conocemos como pitufos, le dan una golpiza, se comprueba que fue torturado y después de un año, un mes de haber estado en la cárcel, obtiene un amparo liso y llano para poder salir de la cárcel porque se demostró que fue torturado y que era inocente. Después de salir, semanas después, él fallece, le da un paro cardíaco y se muere sin el perdón del Estado, sin que siquiera se le dijera un lo siento por haberte detenido, por haberte madreado, por haberte vejado. Esto sucede a cada rato en nuestro país y no debe de continuar. Entonces, pues los invitamos a este homenaje, va a ser en el plantón de los 43, el próximo jueves 28 de abril a las 6 de la tarde, esperemos verlos por ahí, esperemos que no siga cayendo más banda, ¿no? Tenemos que organizarnos. Y pues un dato también curioso, hablando también de protesta, voy a hacer alusión al señor Lalo Guerrero, sí, Lalo Guerrero, el de las ardillitas. Bueno, el señor venía manifestando también la inconformidad desde Los Ángeles, desde Ciudad Juárez, junto con Don Tosti, y pues bueno, él venía ahí alzando la voz, o era la voz del movimiento chicano, de los mexicanos allá en Estados Unidos, los que se ganaban la vida pues ahí en los campos de sembrando, ya sea recogiendo en la pizca, la mera pizca igual. Y una canción pues muy curiosa es la de No Mexicans on TV, y pues bajita la mano decía su hijo que pues como que no quería darles el llegue a los Estados Unidos, pero ahí está, ahí les va el orgullo mexicano, el orgullo chicano, que al final de cuentas es un sinónimo. Pues bueno, es todo. Bueno, pues ya terminamos en esta segunda emisión de La Banda Sonora, recibiendo la visita, gran visita, nos ponemos de pie todos, bravo. Muchas gracias a todos los que se dieron cita en www.reggaeambulante.org. Y bueno, nos estamos escuchando el próximo jueves a las 9. Nos escuchamos entonces, Banda Sonora. Buena noche a todos. A Cuicuilco, por ahí tenemos también el 30 de abril, búsquenle en la página Xochicalinteot, a las Mieles también, Reggae Ambulante. Y no dejen de escribirnos. Ya se está gestando también el 1 de mayo. Y bueno, pues nos vemos el jueves que viene a partir de las 9 de la noche a través de www.regambulante.org. Ya se la saben, a través de Regambulante Radio. Esperemos pasen una buena noche lluviosa acá en esta ciudad monstruo. Saludos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, en cualquier lugar donde nos estén escuchando. Muchas gracias por habernos acompañado. No sé, ¿alguna despedida, un saludillo por ahí, compa? Sí, unos saluditos y pues ya saben, dejarnos sus comentarios en la página Barrio Conciencia. Cualquier detalle, cosa que no les guste, háganoslo saber para nosotros mejorar. Saludos a Querétaro, Puebla, Oaxaca, Xochimilco. Allá en Filos nos estaban escuchando. ¿Los quién? Allá en Filos. Filos, Filos. En todos lados, en cualquier rincón del mundo. Saludos. Esto fue la radio y Ciencias en Vivo y La Banda Sonora. ¿Ya escuchaste La Banda Sonora? Claro, La Banda de Sonora, ¿no? A mi Sonora querida, aquí le vengo a cantar. No, esa banda no, yo hablo de La Banda Sonora. La Banda Sonora, todos los jueves a partir de las 21 horas a través de www.regambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reggae Ambulante Radio. No.